bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas. En esta ocasión dedicamos nuestro ritual lo virtual a conmemorar un par de décadas más, una vuelta del último álbum de estudio de nuestro adorado Elliott Smith, el grandioso álbum Figure 8. Mismo que pasó por cuatro estudios de grabación: el Sunset Sound Studios de Hollywood, Sonora Studios en Los Ángeles, Capitol Studios de Hollywood y finalmente Abbey Road, un lugar muy especial para Smith, que era un gran admirador de The Beatles. Este fue su segundo álbum con la importante discográfica DreamWorks, con la que empezó a trabajar tras el éxito repentino de Either Or y Miss Misery. Smith también volvió a trabajar con los músicos John Bryan, Sam Coombs y Pete Thomas. Figure 8 es un disco complejo en su instrumentación, lleno de arreglos y detalles que le dan una vivacidad a sus composiciones. Pero a expensas de esto se corría de ese rincón oscuro desde donde antes cantaba sus canciones. El disco arranca con la prodigiosa Son of Sam, un tema simplemente perfecto que desde su sobresaliente intro con el piano que el mismísimo Paul McCartney usara para Penny Lane en 1967, a su emotivo pasaje instrumental intermedio que nos traslada a un mundo en el que la melodía es la reina indiscutible. Una brillante canción que, en contra de lo que se dijo, no está dedicada al asesino en serie David Brekovitz, conocido como el hijo de Sam, y que mató a 6 personas entre 1976 y 1977. Smith explicó: "No es sobre él. De hecho, no sé sobre qué trata la canción exactamente, porque la idea era transmitir la sensación de estar cantándole un sueño a alguien. Es una idea impresionista sobre la destrucción. Por eso ha usado la figura de Berkowitz y sobre la creatividad". El tema fue promocionado en prestigiosos programas de televisión y editado como single, acompañado de su correspondiente videoclip. Smith solía darle mayor color a su voz ensimismando pistas, y cuando le preguntaban sobre esta técnica solía responder que le encantaba grabar dos veces su voz en sus canciones porque así no se reconocía. Por momentos el disco se despoja de tanta armadura sonora y retoma la vía acústica en canciones sencillas pero saturadas de efectos como Somebody That I Used to Know y otras. Sus composiciones, de una pureza folk capaces de transmitir un poder emocional con unos coros casi celestiales. La guitarra acústica era la fiel compañera de Smith. En el segundo track, Elliott dice: "Te vi lidiar con un día agonizante y tirar el pesado vivido lejos. Así que puedes estar segura de que tienes todo controlado. No eres más que alguien a quien yo solía conocer". Canta Elliott en Somebody That I Used to Know, un tema heredero de los Beatles del White Album y mucho más cercano al tradicional sonido de Smith. Una canción fabulosa de principio a fin. Escuchamos a continuación los temas entonces Son of Sam y Somebody That I Used to Know, acá en Eclectomeiroland, sedición 416, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. No. Eclectomeiroland Paranoias. Feelings that you made hard, but it's your heart, not mine, that's scarred. So when I go home, I'll be happy to go. You're just somebody that I used to know. You don't need my help anymore. It's all now to you, there ain't no before. Now that you're big enough to run your own show, you're just somebody that I used to know. I watched you deal in a dying day, and throw a living I passed away. So you can be sure that you're in control. You're just somebody that I used to know. I know you don't think you did me wrong, and I can't stay this mad for long. Keeping a hold of what you just let go. You're just somebody that I used to know. Acabas de escuchar a Elliott Smith con los temas Son of Sam y Somebody That I Used to Know del álbum Figure 8, que estamos conmemorando en esta ocasión por sus ya dos décadas más una vuelta. Antes de Figure 8, Smith se había vuelto uno de los cantautores imprescindibles de la década de los 90. En sus discos Either Or, de 1997, y XO, de 1998, había conseguido plasmar su estética melancólica con un puñado de canciones que denotaban su habilidad para expresar sus impresiones y frustraciones de una forma directa y cargada de sensibilidad. En 1998 participó en la entrega de los premios Oscar interpretando la canción que formó parte de la película Good Will Hunting de 1997 de Gus Van Sant, Miss Misery. Este acto no fue del completo agrado de Elliott Smith, quien confesó haberse sentido incómodo frente al lujo de la alfombra roja. Su perfil, lejos estaba de parecerse al de las estrellas hollywoodenses, era más bien retraído y se sentía identificado con el underground de la ciudad. Luego de tiempo desaparecido, Smith se aventuró en esta nueva composición discográfica que no alcanzaría para varios la altura de sus precursores, pero que nos revela una sonoridad más cuidada y a un artista resplandeciente. Y continuando la conmemoración de su álbum Figure 8, ahora con Junk Bond Trader, otro fantástico tema más turbulento y eléctrico que cuenta con el habitual batería de Elvis Costello, Pete Thomas, donde encontramos versos como: tu mundo no es más ancho que el odio que le tienes a él, investigando una pequeña realidad aburrida como una droga que tomas con demasiada frecuencia. Esto mostraba ya el nivel lírico de Smith, estando a la misma estatura que su estratosférico talento musical. Con Everything Reminds Me of Her, volvemos al bucólico sonido acústico tradicional del de Portland, con una canción impregnada de melancolía por la pérdida del amor. Escuchamos entonces los temas Junk Bond Trader y Everything Reminds Me of Her. Picks you up like a Eclectomeiroland Paranoias. Because of leaving, but everything reminds me of her this evening. So if I seem a little out of it, sorry. Why should I lie? Everything reminds me of her. Spinning the earth in pale, the silhouette of the sun on the steeple, and I gotta hear the same sermon all the time now from you people. Why are you staring into outer space, crying? Just because you came across it and lost it, everything reminds me of her. Everything reminds me of her. Everything reminds me of her. Acabamos de escuchar los temas Junk Bond Trader y Everything Reminds Me of Her del álbum Figure 8, último álbum de estudio del genial Elliott Smith, conmemorando dos décadas y una vuelta más de su creación. A poco tiempo de la triste noticia de la muerte de Elliott Smith, personas de todo el mundo se acercaron con velas y flores para convertir en una especie de santuario urbano el mural exterior del estudio de Solutions Audio en Los Ángeles, al que el cantante inmortalizó en la portada de su quinto disco, Figure 8. En el año 2000, frases de sus canciones y mensajes emotivos se inscribieron como vestigios dolorosos de lamento tras semejante pérdida. Su muerte causó tanta impresión que hasta el día de hoy, algunos siguen poniendo en tela de juicio el hecho de que haya sido un suicidio. Smith se apuñaló 3 veces, una de estas directamente en su corazón. Su novia, Jennifer Chiva, atestiguó que habían tenido una discusión y se encerró en el baño de su casa y al cabo de unos minutos escuchó unos gritos y vio un cuchillo clavado en su pecho. Corrió directamente a quitárselo y el cantante cayó desplomado en el suelo. Luego encontró una nota de despedida que decía: "Lo siento mucho, amor, Elliot. Dios me perdone". Esa pared de la que hablábamos, aunque hoy extinta, tendrá siempre el aura de Smith, quien posó ahí hace 20 años para la tapa de su último disco publicado con vida, como un símbolo del comienzo del final. La sublime Everything Means Nothing to Me, uno de los momentos álgidos del disco, sus primorosos arreglos de cuerdas, su deliciosa construcción musical y su alto grado de emotividad le convierten en uno de esos temas a los que recurrentemente volvemos cuando se necesita una dosis de belleza. Mención aparte merece su letra, en la que dice: "Alguien encontró al futuro como una estatua en una fuente, firme como un soldado, mirando hacia atrás a un charco de agua que desea que un pájaro cantor azul melancólico se mantenga en su hombro cantando sobre todas las cosas. todo significa nada para mí. Escogí la canción y encontré mi retrato en el papel, y su reflejo en el agua mostraba a un hombre de hierro, aún intentando saludar a la gente de una época en la que él era todo lo que debía ser. Todo significa nada para mí. Inconmensurable canción en la que vuelve a tener mucho protagonismo el piano Beatle de 1967. Por otro lado, el siguiente tema, L.A., nos devuelve al nuevo Elliot eléctrico cantando sobre su nueva ciudad de residencia. Escuchamos entonces los temas Everything Means Nothing to Me y L.A. acá en Eclecto Maryland, edición 416 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Someone found the future as a statue in a fountain, and attention looking backward in a pool of water. Wishes with a blue songbird on his shoulder, who keeps singing over everything. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Song and found my picture in the paper, the reflection in the water showed an Iron Man still trying to salute people from a time when he was everything he's supposed to be. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Maryland Paranoias. Yeah. Esos fueron los temas Everything Means Nothing to Me y LA del maravilloso Elliot Smith desde su último álbum de estudio Figure 8, del cual conmemoramos ya 2 décadas más una vuelta. En la lista ahora nos topamos con In the Lost and Found The Roost, donde Elliot vuelve a hacer uso del piano de McCartney para volver a regalarnos otro temazo que es su pura influencia de los Cuatro Fabulosos por los Cuatro Costados y acaba fusionándose con la evocadora de Roost. Tiempo para otro de los momentazos del disco, Stupidity Tries, una enorme canción en la que Elliot se disfraza de un Lennon de principios de los 70s para construir un monumento al gusto. Decir que es una buena canción es quedarse muy corto. Es una obra de arte solo al alcance de un auténtico genio. Escuchamos a continuación los temas In the Lost and Found, The Roost y Stupidity Tries. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Got a foot in the door. God knows what for. And he'll cut me down to size. Stability try. Acabamos de escuchar los temas In the Lost and Found, The Roost y Stupidity Tries del gran Elliott Smith y su último álbum de estudio, Figure Eight, del cual conmemoramos ya 2 décadas más una vuelta. Elliott Smith, un genio que también puede escribir preciosidades minimalistas como Easy Way Out, definitivamente, y tras 9 canciones nos deja claro que estamos ante un estupendo disco. Justo después nos regala Wouldn't Mama Be Proud, que es una versión eléctrica de un tema que Elliot ya tocaba en versión acústica en sus conciertos de un año atrás. Otra buena canción, Color Bars, otra joyita oculta interpretada y arreglada a la exquisitez exhibida a lo largo de todo el disco. Tres temas que escucharemos justo ahora. Take advantage till you think you're being yours. 'Cause without an enemy, your anger gets confused. And I got stuck on a side, you know, I never chose. But it's all about taking the easy way out for you, I suppose. There's no escape for you except in someone else. Although you've already disappeared within yourself, the invisible man always changing clothes. It's all about taking the easy way out for you, I suppose. Well, I watch you making mistakes. I wish you luck, I really do. But the problem with the bars on, whatever's left of you. Tomatoland Paranoia. The question is, wouldn't mama be proud? There's a silver lining in the corporate cloud, and the pretty post that you're taking as a as an NCO of the great pretender. Stand. us out moving, hearts about to implode. If I call to keep it together like you say you know I can do, to transmit the moment from me to you, where won't I be proud? Where won't I be proud? Where won't I be proud? Where won't I be Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas Easy Way Out, Wouldn't Mama Be Proud y Color Bars del gran Elliott Smith y su último álbum de estudio Figure 8, del cual conmemoramos en esta ocasión ya 2 décadas más una vuelta. La recta final arranca con otros 2 temazos, Pretty Mary Kay y la preciosa e impresionante I Better Be Quiet Now, que concluyen con Can't I Make a Sound, donde nos dice: me he convertido en una película muda y el héroe asesinó al payaso sin poder hacer un solo sonido. Nadie sabe lo que él anda haciendo. Sigue desperdiciando el tiempo sin poder hacer un solo sonido. Y el minimalismo instrumental del tema Bye. Y así concluye el disco más accesible de la carrera de Smith. Independientemente de su potencial comercial, es un disco extraordinariamente bueno y que tras Either Or y XO suponen la absoluta confirmación de Elliott Smith como uno de los mejores creadores de canciones de los últimos tiempos. Escuchamos estos últimos temas acá en Eclecto Maryland, edición 416 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Almost forgot, started to say, rode into the sun, past everyone. Hallelujah, pretty. Maryland Paranoias. Wishing gave me a number. Wish I could call you today. Just to hear a voice. I got a long way to go. I'm getting further away. If I didn't know the difference, living alone would probably be okay. It wouldn't be lonely. I got a long way to go. I'm getting further away. A lot of hours to occupy. It was easy when I didn't know you yet. Things I'd have to forget. Thought I'd better be quiet now. Tired of wasting my breath. Carrying on, getting upset. Maybe I have a problem, but that's not what I wanted to say. I'd prefer to say nothing. I got a long way to go. I'm getting further away. Dream as an army man with an order just to march in their place while the dead enemy screams in my face. But I better be quiet now. I'm tired, I'm wasting my breath, carrying on. I wish I knew what you're doing and why you wanna do it this way. So I can't go the distance. I got a long way to go. I'm getting further away. I got a long way to go. Eclectomeroland Paranoias. I have become a silent movie. The hero killed the clown. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Nobody knows what he's doing. Still hanging around. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. The slow motion moves me. The monologue means nothing to me. Born in the role, but he